10:37 minutos en toda la República Argentina. Seguimos transitando las mañanas aquí en las Sierras Chicas. Y abrimos el capítulo de Turisteando con la Nexo. Y hoy nos vamos a ir hasta el valle de Tras la Sierra, más particularmente en cercanías a la localidad de Nono. Y yo creo que está perfecto para ir en este día nubladito, en este día un poco gris, para ir a visitar museos, lindos rincones. Y hay un museo bastante característico en aquellos pagos, ¿no? Estamos hablando del Museo Roxen, ahí en, a mí me gusta decirlo, ahí en Nono, ¿no? Enclavado en el medio de la naturaleza. Por eso hemos apelado a Pedro, quien es uno de los que está al frente del museo, uno de los que sigue comandando la butaca, la batuta de lo que fuera él el fundador, ¿no? Precisamente es uno de sus hijos. Pedro Bouchon, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por este tiempito. Buenos días a todos. ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá estamos en trabajo. Bueno, antes de comenzar a hablar un poco del museo, ¿cómo está ahí el clima en Nono? ¿Cómo está el tiempo? Y está nublado, sin lluvia, sin precipitaciones y fresco. Más o menos 16, 17 grados en este momento. Bueno, lindo para meterse adentro del museo, ¿no? Así es, sí, un día especial para museo, efectivamente. Bueno, a ver, aquel que no ha nombrado o aquel que no ha escuchado nunca hablar del Museo Roxen, como un primer pantallazo, ¿qué le podríamos contar, Pedro? Bueno, esta es la idea de Juan Santiago Bouchon, que empezó en Europa, en Niza, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra, a juntar cosas, como por ejemplo un soldadito de barro, de origen romano, y algunos fósiles que había encontrado él en Bretaña. A la edad de 8 años ya tenía sus colecciones. Bueno, luego de varios episodios de la guerra y demás, con su padre vinieron a Buenos Aires, tuvieron 9 años trabajando en Buenos Aires, tenían un contrato para promover turismo desde Argentina hacia una Francia de posguerra, ¿no? A través de la embajada. Y luego, bueno, se instalan acá en Nono, enclavado al pie de las Sierras Grandes, a 5 kilómetros del pueblo y a 13 kilómetros de la localidad de Mina Clavero. Y en el año 69 recién inaugura los primeros 100 metros del museo con 20 temas aproximadamente. Hoy el museo consta de 13 salas, bajo 2.730 metros cubiertos, con la exposición de 116 temáticas y la cantidad de piezas aproximada está alrededor de 62.000 en exposición, más lo que hay en depósito esperando espacio. ¡Qué bárbaro! 62.000 piezas. O sea, nosotros nos podemos llegar a pasar toda una tarde, ¿no? Si lo queremos ver bien, digamos. Sí, exactamente. Pero hay gente que está todo el día y hay gente que lo recorre en 2 horas, o gente que elige particularmente un tema o varios temas afines de su preferencia, visto que son 116 la temática. Entonces, bueno, hacen una visita más puntual de cada temática. Y hay otras que, bueno, recorren todo porque van descubriendo temáticas en el museo, nuevas. Y bueno, efectivamente hay gente que está todo el día, ¿no? Y bueno, en este momento justamente tenemos gente de Alemania visitando, gente de Uruguay, Paraguay, que están viniendo muchos extranjeros al museo. ¿Y por qué? A ver, esa parte me interesó. ¿Por qué o cómo ha llegado el extranjero a enterarse de este museo? ¿Usted sabe, digamos, pudo averiguar? Sí, primero hubo reportajes que se hicieron desde el extranjero, gente que espontáneamente vinieron acá a hacer un documental, tanto de Italia como de Francia, y de varios países, y en su momento, cuando las guías eran antes de Internet, ¿no? Las guías eran internacionales para el turismo internacional, estuvo en 27 guías, incluso en Australia, ¿no? Tiene una guía al museo. Luego de esto, con Internet, se meten en la página www.museoroxen.org, y el Roxen, digamos, está como marca registrada, está registrado en el mundo entero, ¿no? Como museo polifacético. Así que, bueno, a través de los años, a través de este espíritu de Santiago, el museo fue creciendo y fue reconocido por la prensa y bueno, a nivel local, después mundial, y así. Él comenzó este camino con este entusiasmo y bueno, llevan tres generaciones trabajando en el museo, así que bueno, nosotros nos ha dejado el legado de continuar y ampliar y perfeccionar el Museo Roxen, que es a través de una fundación que él hizo en el 2018, uh-huh. Entonces el 2019, ¿no? ¿Pudo charlar con su padre particularmente de por qué eligió Nono, por qué eligió ese rincón de tras la sierra para sentarse, digamos? Porque digamos, no era común en ese tiempo, digamos. No, justamente fue muy particular la elección. Primero, bueno, ellos se querían retirar del sistema de la ciudad. Y bueno, él conocía por referencia ya, digamos, el lugar geográfico. Y bueno, vinieron a la zona, indudablemente les gustó mucho la zona, el tipo de clima que es favorable para lo que él quería hacer, es parte de la conservación y demás de los elementos. Pero bueno, no hay que olvidarse que también son gente que han pasado por dos guerras, tanto el padre como él, y un poco le pusieron distancia a eso, ¿no? Lo que él desarrolló en frente del museo son las 49 estatuas, que justamente es un mensaje de paz como trasfondo, con personas reales, de la vida real del pasado, que han dejado cosas positivas para la humanidad, ¿no? Incluso, bueno, Sor Teresa de Calcuta estuvo antes de que fallezca, así que, bueno, es un homenaje a ella. Bueno, hay varias cosas, digamos, dentro de la fachada que son mensajes para toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, bueno, bien podrían haber cerrado las puertas, sé que han atravesado épocas de crisis, digamos, y siguen con el empuje de que esto no se acabe nunca, digamos, y que no cierre esas puertas, digamos, Pedro. Sí, fuimos atravesados por el impacto de la pandemia, obviamente. Nosotros no somos esenciales, obviamente. Pero bueno, pudimos sobrevivir el museo y toda la planta de empleados, que somos 14 en realidad, uh-huh. trabajando. Entonces, bueno, el museo tuvo un impacto regional en cuanto también a la fuente laboral, ¿no? Que es la parte social, que bueno, son gente que se han formado acá dentro del museo y son vecinos nuestros, ¿no? La mayoría, dentro de un radio de 5 kilómetros. Así que el museo, tanto en construcción como en atención y demás, ha generado una fuente de trabajo importante para esta región, que bueno, obviamente la gran mayoría vive el turismo, así que bueno, es notorio el impacto que tuvo en su entorno, ¿no? En ese aspecto, no claro. Solamente lo cultural, sino lo social también, porque aparte, desde el principio, Santiago siempre recibió los colegios de todas las edades en forma gratuita, y eso lo dejó asentado por estatuto dentro de lo que es la fundación. Así que los colegios vinieron de todos los lugares. Por ejemplo, este año, el año 2022, vinieron muchos colegios de Uruguay. Así que bueno, y antes del extranjero, depende de la época, venían del extranjero, bueno, de acá alrededor, obviamente, y de Buenos Aires, Córdoba, bueno, de distintos lugares del país han venido a visitar el museo con los docentes en forma gratuita. Es un servicio, digamos, que presta el museo a la comunidad. A ver, sé que son muchas salas, usted decía allí más de 100 temáticas para visitar. ¿Usted qué piensa de la gente? ¿Con qué más se lleva? ¿Con qué más se queda del museo? ¿O qué le sorprende más al visitante? Bueno, dentro del visitante hay una gama muy grande en cuanto a preferencia, en cuanto a nivel de información que tienen previamente. Entonces, bueno, hay gente que, por ejemplo, se tira más hacia la mecánica, otro más hacia los minerales, otro más hacia la antropología y arqueología, otro más hacia la sala de arte, otro más hacia la parte de la música. Bueno, es muy diverso dentro del grupo etario que viene acá al museo, es muy diversa la preferencia. Pero sobre todo, bueno, lo que decía mi padre, ¿no? Es tratar de hacer vibrar la cuerda sensible que tenemos adormecida adentro. Entonces el museo cumple una función movilizadora, sobre todo aquellas personas que todavía reconocen cosas de los abuelos, bisabuelos, ¿no? Entonces, bueno, esto se manifiesta mucho en la gente que estuvo vinculada con el campo, en la parte de herrería, en la parte, justamente, una sala dedicada al caballo y las herramientas de maderas argentinas, ¿no? De cultivar la tierra y demás. Así que, bueno, esa parte es muy movilizadora para algunos, porque dispara recuerdos forzosamente. Forzosamente es una visita dinámica, hay una buena interacción entre el objeto tridimensional y la sensación o la percepción de cada uno, ¿no? Yo siempre observo de acuerdo a las preguntas que generan. Entonces, bueno, uno va observando al público cuál es su preferencia y qué lo motiva, digamos, ¿no? A ver el museo. Usted capaz que me diga todo, pero quiero que me simplifique un poco y me diga, personalmente, ¿usted con qué sala se queda? ¿O con qué sala recorrería más? Bueno, siempre tuve más afín con la parte de minerales, gemas, minerales y roca, y la rueda de molino jesuítica de moler minerales de plata y oro, que es de acá de nuestra región, que pesa más de 6 toneladas, una rueda megalítica. Y bueno, fue toda una aventura traerla al museo, indudablemente. Pero los mineros, exactamente. Y bueno, los minerales, cuántos minerales, como decía mi padre, cuántos minerales tenemos en nuestro cuerpo, o nuestra biología, y hay que pensar que todos estos elementos se han formado en las estrellas, ¿no? Son etapas de formación estelares de minerales. Entonces, es una visión realmente, la parte de gema y minerales lo asociamos mucho a la Tierra, en parte, pero se asocia mucho con nuestro entorno universal, con el universo mismo, ¿no? Y nos conecta con lo que son las estrellas. Y ahí se forman, digamos, la mayor parte de los elementos que formaron la materia, tanto en la biología como en la parte minerales, por ejemplo, ¿no? Estamos recorriendo un pedacito del Museo Roxen aquí en Radio Nexo de Villa Allende. Nos trasladamos hasta las Sierras Chicas. Pedro es uno de los hijos del fundador del museo, que ya tiene varias décadas, que tiene más de 60.000 piezas en exhibición. Pero Pedro, ahí usted me decía que todavía quedan muchísimas más para completar y para inaugurar salas. Sí, exactamente. Primero estamos conformando nuevo sistema de vitrina para aprovechar mejor los espacios, que son vitrinas hechas ahora con vidrio blindado y son de metal. No son las tradicionales que tenemos de madera, los macro cúbicos rectangulares, que en el medio se pierde mucho la visión del elemento y ocupa espacio. Entonces, el nuevo sistema de vitrina va permitiendo que en cada temática se vayan incorporando temas. Y así también las nuevas salas que se inauguraron, que se hicieron hasta el 2018, que están en etapa todavía de formación y de exposición, fueron posibilitando que en el museo se sectorice más la temática para facilitar más la lectura del visitante. Entonces tenés el museo por área y por temática. Bueno, de esta forma hay un circuito establecido que nosotros hacemos notar, digamos, cuál es el circuito que es recomendable hacer para no perder sala. Y bueno, es adoptado por el público, obviamente. Después cada uno elige su temática dentro del museo. Claro, claro que sí. Pedro, le quiero agradecer infinitamente este tiempo con Radio Nexo. Vamos a seguir visitando, ¿no? Nono y también particularmente el museo. Muchas gracias por este tiempito. Hay que tener un pequeño, si me permite, pequeño detalle. Hay que agradecerle al público visitante, que es el único aporte que tuvo el Museo Roxen desde el año 69, que fue el aporte por entrada. No, nunca recibió ni siquiera la fundación aportes de otros lugares. Siempre el visitante, el particular, el protagonista, es el segundo protagonista de la creación de esta obra por aporte del ingreso, ¿no? Y también posibilita que los colegios vengan en forma gratuita y que esto se preserve y continúe su crecimiento. Es que un agradecimiento al público en general. Claro, es que, bueno, daría para otro bloque, ¿no? Pero hay que discutir si la cultura no es indispensable, como usted decía al comienzo de la charla, ¿no? Con algunos estamentos de los estados, ¿eh? Sí, sí, acá hay gente que, por ejemplo, se han cansado un poco de la pantalla y ven el objeto en tres dimensiones. Es muy difícil, es muy diferente la sensación, el impacto, ¿no? Tomar contacto directo con el objeto. Bueno, eso porque la gente por ahí te lo marca, ¿no? Entonces, ven los chicos de pronto descubrir algo que es tridimensional y bueno, que lo pone, por ejemplo, lo ubica en una época. Entonces, bueno, por ahí hay chicos que no han conocido la cámara con rollo fotográfico, porque están acostumbrados a todo lo que es digital. Entonces uno le explica, viste, el rollo, el film, cómo se revelaba y qué sé yo. Y bueno, para nosotros no hace tanto tiempo, para los chicos de ahora es una novedad prácticamente. Claro, ni hablar de la máquina de escribir y mucho y antes también, ¿no? Para las impresiones y demás, ¿no? Exacto. Así que tenemos del siglo XIX, del siglo XX, mucho material y algo del siglo XXI en esa temática, en cine y fotografías, ¿no? Pedro, ha sido un placer y un gusto enorme. Muchas gracias por este tiempito. Es un tema larguísimo. Sí. Es un tema larguísimo. Bueno, muy agradecido por la comunicación y bueno, por la difusión que nos dan. Ya muy agradecido en nombre de la Fundación y Museo Roxy y todos los participantes de acá. Que tengan buenos días. Un abrazo grande. Buen día. Buen día. Hasta allí Pedro Bouchon, uno de los hijos del fundador del Museo Roxen, el museo polifacético, mítico del Valle Tras la Sierra, mítico de Nono, queda a 5 kilómetros de la localidad. Es más, uno puede ir caminando porque hay una especie también de trekking instalado allí en Nono. Uno sale, visita, recorre un poco las sierras y cae justo también al museo, ¿no?